Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola, hola, volvemos a estar en tu compañía. Te habla David y con este programa que ya conoces más que de sobra, arrancamos esta próxima hora de emisión de esperemos estar en tu agradable compañía a través de tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Estás escuchando Trovador Urbano y hacemos 31 años en esta nueva época que entra en este año 2025, que como siempre nos trae las mejores bandas que llegan a nuestra redacción, bandas poco reconocidas, pero que aquí intentamos darle visibilidad en muchos de los lugares que, como bien sabes, nos puedes estar escuchando. trovadorurbanoradio@gmail.com si nos quieres escribir, y también nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y vamos a dar un repasito a discos que teníamos ahí en el tintero, bandas que ya habían sonado, pero bueno, que van a volver a realizarlo. Y en este caso sí empezamos con una novedad, Breathing Again. Te hablo de la banda de thrash metal Rise, la banda madrileña de Hortaleza. Y con este Into the Light arrancamos con contundencia la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Rise desde Madrid. Excelente Rise, una de esas bandas que pasan también en esa propuesta más larga, que como bien te digo, puedes conocer a través de nuestro blog y podcast en entrevistas. Disciples of Raven, Vengeance Submission, su último trabajo del año 2023. Seguimos con más thrash metal en Madrid, más aberrado si cabe. Slow and Crooked, que es el tema que escuchas tras mis palabras. Vámonos a escuchar, como bien te digo, a estos Omisión. Ahí están. Something crashes all our cooking. son le sporte e la vita non è l'amore. Ahí están los Mission, los madrileños que nos da un salto, ya que de vez en cuando llegan cosas interesantes, como nos suele proporcionar Maldito Records, el sello valenciano, y en este caso nos acerca una banda con mucha intensidad discográfica, Blister 7. Ellos llegan desde Suecia, nos dejaron este Storming Sea y escuchas Demon's Claw. Blister Hit, una banda que puedes escuchar, porque al fin y al cabo todo está ahora mismo a un clip y puedes saber un poco más sobre ellos. Bandas que nos han dejado en el camino, pero que queremos seguir recordando su música porque en su momento nos gustaron y queremos volver a proponértelos. Los madrileños Gato Mojado, esta banda que entremezcla el blues, el delta blues, el rock and roll, sonidos clásicos, sonidos americanos, es lo que te puedes encontrar en esta, como bien te digo, dejada ya banda madrileña, estos Gato Mojado, del cual vamos a escuchar esta historia dentro de aquel disco, La Moral del Perdedor, que está en formato físico, por si quieres escribirle e intentar conseguir este trabajo. Gato Mojado desde Madrid. ¿Dónde vas, chico? A juzgar por tu aspecto hacia ningún sitio. Conmigo, cuéntame tu historia, que para eso he venido, que para eso he venido. No te confundas, amigo, mi vida y mi suerte son asunto mío. Solo la gente vacía se inspira en la historia vecina. Todo el mundo quiere escuchar Son capaces de acercar la sonoridad de unas tierras que están al otro lado del Atlántico, pero como bien te digo, mostrándonoslas visceralmente hablando en nuestro idioma, en el idioma de Cervantes, que nos lleva ahora mismo a una banda que sigue de plena actualidad y una banda que lleva mucho tiempo en la carretera. Te hablo los Picaya, la banda catalana que, como bien te digo, puso en funcionamiento Canibalismo Social y que te sirve de muestra un botón este tema que te propongo para que conozcas a estos catalanes, a estos Picaya, con este Soy como soy. Sin dejar entrar Ser verso bello, sin saber escribir, no importa, es sentimiento, solo es querer. Bellas palabras, ardientes de amor que emana libre cuando hierve el sol. Somos fuego, el agua refresca, un juego perverso de dos en la madrugada. Andemos camino, visitando el río, volviendo a la montaña, posada de nuestro cariño. Sé mi canción, seré tu soneto, pondremos la nota. Aún te quiero. Pues ahí se quitaron la pintura en 1983, dándole un giro, tanto su música tal vez no, su música seguía un poco la estela más actualizada, evidentemente, en los años 80, pero ellos mostraron su rostro y al fin y al cabo decidieron y volvieron a los años, a lo que fue su primigenia primera época de los años 70, que tanta fama le dio. Bueno, ahí está el Liquid Up de 1983 con Eric Carr y con Mini Vincent, saliendo Ice Frehley y no te voy a decir el y Pete Chris, sí, el baterista. con un montón de adiciones. Pero bueno, es lo que tiene el rock and roll, y Kiss son la máxima expresión del rock and roll y la máxima expresión del empresariado. Tienen hasta ataúdes. Es una pasada el mundo Kiss. Vamos a seguir con más. Vámonos hasta tierras asturianas para rescatar de este horripilante del año 2023 a una banda que ya has escuchado por nuestro programa. Vamos a acercarnos hasta un horror punk o punk Billy, con esa tesitura de esas bandas de, bueno, como Misfits, ¿no? Es un poco ese rollo, pero cantando en castellano. La Morgue, pues vamos a acercarnos hasta ese disco que te comento, este horripilante de esta banda obetense, y del cual vamos a escuchar uno de sus temas, que es El monstruo de mi habitación. Ahí tienes a La Morgue. We'll be right back. Y vamos a ir con la habitual recomendación de bandas asociadas desde asaltomataradiorock.com, donde tenemos nuestro blog y podcast, ya sabes, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, con una banda que han estado de gira por México y que en estos días pone un nuevo videoclip en funcionamiento, tema que han grabado con Elizabeth Amoedo como colaboración de la banda Against Myself. Vamos a escuchar este El Canto de las Madres de la banda zaragozana Saldulli, que nos recomienda desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. We'll be right back. Qué bonito es mezclar la tradición con la sonoridad del metal de esta banda que desde tierras aragonesas nos propone este tema Salduji y que nos lleva ya a ir cerrando en breve lo que es la nueva edición del programa, estos 60 minutos de pura Radio Rock, como bien te decía anteriormente. Vamos a seguir escuchando en este caso una banda de punk rock muy divertida, que son los peluqueros de Punset. Ellos sacaron este tercer trabajo en estudio, Me Río de Ti, y vamos a escuchar precisamente el tema que da nombre a ese trabajo. Ahí están los peluqueros de Punset. Me río de ti, me río de ti, me río de ti, me río de ti. Cuando apareces en la prensa, me río de ti, me río de ti, me río de ti, me río de ti. Cuando rebuznas elocuencias, cuando hablas y a nadie le interesa. Soquete ignorante, pues incapaz, botarate con tintas de calamidad. Es tuyo creído, prepotente bocata, quizás todo cual. Insolente fantasma, lerdo sin más, borrego que salvas. Te pasaste con la dosis y ahora ya no hay vuelta atrás. Tu cerebro está baldío, no hay cosecha que esperar. Y es que el cantar o vacío siempre tiende a resonar. Calla un poco, majadero, que me vas a hacer notar. Botarate con pintas de calamidad. Es tonto creído, prepotente bocata, de costo no cual. Insolente fantasma, nervios sin más, borrego tan salmas. Te pasaste con la dosis y ahora ya no hay vuelta atrás. Tu cerebro está maldito, no hay cosecha que esperar. Y es que el cántaro vacío siempre tiende a resonar. Calla un poco, majadero, que me vas a hacer portar. ¿Quién abrió tu cabecita para llenarla de serrín? ¿Quién te dio las herramientas para ser un arlequín? ¿Quién te dijo las mentiras que hartas a repetir? O peor es cosa tuya y eres tonto hasta morir. Ante la gente con afán de persuadir, ¿quién te hizo que el contrato de la calle va a servir? ¿Quién aplaude tus bravatas animándote a seguir desterrando la cordura de este mundo tan pueril? Cuando escucho tus palabras me dan mil carcajadas, pero ante tu insistencia empiezo con las náuseas. Retórica cargante, chulesca y arrogante, empieza a rebasarme cada vez que te oigo, pienso más en tu muerte. Los peluqueros de Punset, la banda catalana que nos da ya terminación a la nueva edición del programa de hoy, esperando que lo hayas disfrutado como hemos hecho nosotros en esta hora de pura Radio Rock, donde nos hayas estado escuchando, si lo has hecho a través de tu FM preferida, de tu página web preferida o de tu app preferida. Ahí estaban esos peluqueros recordando de buena manera a los Mamaladilla con esa acidez y esa verborrea, ¿no?, que tiene la banda madrileña, y que ellos en cierta manera pues también recoger un poco ese testigo. Gracias, como siempre te digo, y como siempre nos gusta decirte, pues tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast saltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y desde aquí pues le damos nuestra enhorabuena, esperando que pronto se recupere el señor Roberto Iniesta, que sabéis que tiene esa carrera ya en solitario porque le han dado una medalla de oro al mérito de las Bellas Artes del 2024. Imaginamos que por la situación que tiene en la actualidad no ha podido recogerla, pero nosotros queremos recordarle porque al fin y al cabo ha sumado mucho en la historia, al menos de cómo se realiza una letra de una manera diferente en nuestro país. Y no quiero quedarme sin escuchar este bello tema, que al fin y al cabo es lo que nos obliga a todos a poder ir sumando algo, cada uno, nosotros haciendo radio, los que hacen música, que nos hacen también seguir andando, el que hace teatro, el que hace cine, en definitiva, los que hacemos cosas para estar vivos. Se nos lleva al aire, se llamaba este trabajo, y con el que cerramos es este El Poder del Arte, esperando que Robert se recupere pronto y que siga adelante, que es lo importante, y dándole la felicitación por este premio. Vamos a escuchar a Robert para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre nos gusta, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. El Poder del Arte, Robert. Demasiada droga solo para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo sin saber de ti. He quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Demasiada droga hasta para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiadas horas solo para mí, me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Enjuagadora y que tenga propiedades de Napalm por la mañana.